señalar con el dedo. ¿Cómo puedo yo a mi hermano acusar? Pues Jesús me está mirando del cielo y mis obras la puede castigar. Recordemos que Jesús fue muy santo y la justicia empezó a practicar. A una mujer la iban a matar, pero Jesús nunca lo permitió. Porque mejor es dar aliento y darle la mano. Recordemos que somos hermanos, hay del amor y mucha amistad. Porque mejor es dar aliento, hay dar aliento y darle la mano. Recordemos que somos hermanos, hay del amor y mucha amistad. Como Jesús se entregó allá en la cruz por mis pecados, hoy debo hacerlo yo por mis amigos y por mi hermano. Como Jesús se entregó allá en la cruz por mis pecados, hoy debo hacerlo yo por mis amigos y por mi hermano. Porque mejor es dar aliento y darle la mano. Recordemos que somos hermanos, hay del amor y mucha amistad. Porque mejor es dar aliento y darle la mano. Recordemos que somos hermanos, hay del amor y mucha amistad. Había un hombre tirado, muy mal herido, y nadie lo ayudó. Y en el instante pasó un samaritano y en su burrito a la ciudad lo llevó. En la ciudad le mandó a curar y hasta alimento también le compró. Y de su alforja sacó dos monedas y al hombre herido se las regaló. Porque mejor es dar aliento y dale la mano. Recordemos que somos hermanos, hay del amor y mucha amistad. Porque mejor es dar aliento y dale la mano. Recordemos que somos hermanos, hay del amor y mucha amistad. Como Jesús se entregó allá en la cruz por tus pecados, debes hacerlo hoy por tus amigos y por tu hermano. Como Jesús se entregó allá en la cruz por tus pecados, debes hacerlo hoy por tus amigos y por tu hermano. Porque mejor es dar aliento y darle la mano. Recordemos que somos hermanos, del amor y mucha amistad. Porque mejor es dar aliento, ay, dar aliento y darle la mano. Recordemos que somos hermanos, ay, del amor y mucha amistad.